Lección número 29. En esta lección, vamos a hacer preguntas usando el pasado simple. No vamos a usar las construcciones. Solamente vamos a hacer el cambio del tiempo presente al tiempo pasado. Vamos a usar los verbos regulares. En la próxima lección, vamos a ver los irregulares. Acuérdese que para formar el pasado, simplemente le agregamos ed al verbo. Ejercicio A. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas. Acuérdese que la señal de la pregunta en el pasado es did. Did. Did you prepare dinner? ¿Preparó usted la cena? Yes, I prepared dinner. Sí, yo preparé la cena. Did he remember? ¿Se acordó él? Yes, he remembered. Sí, él se acordó. Did she rent the house? ¿Alquiló ella la casa? Yes, she rented the house. Sí, ella alquiló la casa. Did you repair the table? ¿Repararon ustedes la mesa? Yes, we repaired the table. Sí, nosotros reparamos la mesa. Did they pay the debt? ¿Pagaron ellos la deuda? Yes, they paid the debt. Sí, ellos pagaron la deuda. Did you sign the form? ¿Firmó usted la forma? Yes, I signed the form. Sí, yo firmé la forma. Did he start the job? ¿Empezó él el empleo? Yes, he started the job. Sí, él empezó el empleo. Did she study hard? ¿Estudió ella con esfuerzo? Yes, she studied hard. Sí, ella estudió con esfuerzo. Did you talk loudly? ¿Hablaron ustedes en alta voz? Yes, we talked loudly. Sí, nosotros hablamos en alta voz. Did they turn on the lights? ¿Prendieron ellas las luces? Yes, they turned on the lights. Sí, ellas prendieron las luces. Did you use the knife? ¿Usó usted el cuchillo? Yes, I used the knife. Sí, yo usé el cuchillo. Did he visit friends? ¿Visitó él amigos? Yes, he visited friends. Sí, él visitó amigos. Did she wait for the bus? ¿Esperó ella el autobús? Yes, she waited for the bus. Sí, ella esperó el autobús. Did you walk to the store? ¿Caminaron ustedes a la tienda? Yes, we walked to the store. Sí, nosotros caminamos a la tienda. Did they wash the clothes? ¿Lavaron ellas la ropa? Yes, they washed the clothes. Sí, ellas lavaron la ropa. Did you work in the city? ¿Trabajó usted en la ciudad? Yes, I worked in the city. Sí, yo trabajé en la ciudad. Did he accept the offer? ¿Aceptó él la oferta? Yes, he accepted the offer. Sí, él aceptó la oferta. Did she admire the car? ¿Admiró ella el carro? Yes, she admired the car. Sí, ella admiró el carro. Did you answer the telephone? ¿Contestaron ustedes el teléfono? Yes, we answered the telephone. Sí, nosotros contestamos el teléfono. Did they apply the paint? ¿Aplicaron ellos la pintura? Yes, they applied the paint. Sí, ellos aplicaron la pintura. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. Did you ask a question? ¿Hizo usted una pregunta? No, I didn't ask a question. No, yo no hice una pregunta. Did he borrow some money? ¿Pidió prestado algún dinero él? No, he didn't borrow any money. No, él no pidió ningún dinero prestado. Did she call the children? ¿Llamó ella a los niños? No, she didn't call the children. No, ella no llamó a los niños. Did you carry the chairs? ¿Cargaron ustedes las sillas? No, we didn't carry the chairs. No, nosotros no cargamos las sillas. Did they cash the checks? ¿Cambiaron ellos los cheques? No, they didn't cash the checks. No, ellos no cambiaron los cheques. Did you cause an accident? ¿Causó usted un accidente? No, I didn't cause an accident. No, yo no causé un accidente. Did he celebrate? ¿Celebró él? No, he didn't celebrate. No, él no celebró. Did she change? ¿Cambió ella? No, she didn't change. No, ella no cambió. Did you charge the purchase? ¿Cargaron ustedes la compra? No, we didn't charge the purchase. No, nosotros no cargamos la compra. Did they clean the kitchen? ¿Limpiaron ellos la cocina? No, they didn't clean the kitchen. No, ellos no limpiaron la cocina. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales. What did you climb? ¿Qué subió usted? I climbed the stairs. Yo subí las escaleras. What did he close? ¿Qué cerró él? He closed the door. Él cerró la puerta. What did she compare? ¿Qué comparó ella? She compared the prices. Ella comparó los precios. What did you complete? ¿Qué completaron ustedes? We completed the lesson. Nosotros completamos la lección. What did they continue? ¿Qué continuaron ellas? They continued the conversation. Ellas continuaron con la conversación. What did you cook? ¿Qué cocinó usted? I cooked dinner. Yo cociné la cena. What did he deposit? ¿Qué depositó él? He deposited the check. Él depositó el cheque. What did she discuss? ¿Qué discutió ella? She discussed the problem. Ella discutió el problema. What did they enjoy? ¿De qué gozaron ellos? They enjoyed the party. Ellos gozaron de la fiesta. What did you fill up? ¿Qué llenó usted? I filled up the gas tank. Yo llené el tanque de gasolina. What did he fix? ¿Qué compuso él? He fixed the car. Él compuso el carro. What did she finish? ¿Qué terminó ella? She finished the work. Ella terminó el trabajo. What did they hear? ¿Qué escucharon ellas? They heard the radio. Ellas escucharon la radio. What did you heat? ¿Qué calentó usted? I heated the food. Yo calenté la comida. What did he lock? ¿A qué le echó llave él? He locked the trunk. Él le echó llave al baúl. What did you mail? ¿Qué enviaron ustedes? We mailed the letters. Nosotros enviamos las cartas. What did they paint? ¿Qué pintaron ellos? They painted the house. Ellos pintaron la casa. Terminamos con lección número 29. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver los verbos irregulares en el pasado.